VN Noticias. Actualidad con enfoque social. Hola, buenos días. Feliz mitad de semana. Les saluda Noelia Alfaro y esta es la información más destacada. El gobierno adquirió los terrenos del Limbio Parque sin necesitarlos y sin tener la capacidad de sostener el proyecto bajo su administración. Se trató más de una labor de rescate que se gestó un mes antes de que acabara la administración Chinchilla Miranda en abril del año pasado. La doctora Silvia Rodríguez, de la Red de Coordinación en Biodiversidad, señala que el Estado no tenía responsabilidad con el instituto, ya que desde su fundación el INBIO dio prioridad al financiamiento privado. Si usted tiene una empresa y fracasa, quiebra, la responsabilidad es suya. El Estado no llega a salvarla. ¿Cuál es lo que queda como posibilidad? Y yo creo que el Estado es en lo que se siente responsable actualmente, que es parte de la biodiversidad costarricense, la que ellos estuvieron recogiendo y haciendo el inventario, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que el Estado ha de decir qué se hace con todas esas colecciones que son de Costa Rica. Ahora sí son de Costa Rica y quieren que se trasladen allá, ¿verdad? Como que hay un punto en donde siente uno que la responsabilidad es limitada, ¿verdad? No es una responsabilidad total, debido a que durante tantísimos años el Estado fue tomado tan poco en cuenta. La crisis del INBIO se debe al endeudamiento con el Banco Centroamericano de Integración Económica, la disminución de la cooperación internacional y el hecho de que el INBIO Parque no tuvo el éxito esperado como fuente de ingresos. VN Noticias. Y otra fuente de ingresos que no funcionó para el INBIO fue la de la bioprospección o búsqueda de plantas e insectos para la extracción de químicos para medicamentos. Aunque hubo contratos con farmacéuticas como Merck Sharp & Dohme, la naturaleza privada del INBIO le permitía mantener en privado los detalles de estas negociaciones. Para la doctora Silvia Rodríguez, esta fue otra gran falla del proyecto, pues se dejaron en manos privadas importantes recursos de la biodiversidad costarricense. El problema es que ahí, entre los muros de una empresa farmacéutica, ya ahí se le pierde el control de qué es lo que pasó. El INBIO solamente dio a conocer algunas de las cláusulas, pero las cláusulas más importantes sobre cuántos fueron las muestras que se llevaron, de qué eran las muestras, se creía que eran principalmente de insectos más que de plantas, todo eso no se supo. Según anunció el Sistema de Áreas de Conservación, SINAC, el INBIO Parque cerrará en marzo durante un año, mientras logran darlo en concesión a quien pueda administrarlo. Las labores de investigación sí continuarán a cargo de la asociación civil que conforma el INBIO. Si quiere conocer más detalles de este tema, puede visitar nuestro sitio web www.vocesnuestras.org. Contáctenos al correo electrónico redaccion@vocesnuestras.org y búsquenos en Facebook como Voces Nuestras. Y aquí terminamos esta primera entrega de VN Noticias para este miércoles 11 de febrero. Hoy, en la tarde, minutos antes de las 5, volvemos con una nueva entrega informativa. Gracias por estar en sintonía. Te acompañó Noelia Alfaro. Hasta pronto. VN Noticias. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.